obsesión y son mi perdición. Tus besos, mi deseo, tu cuerpo, mi condena, tus nalgas, mi droga, sabes que sigue hacer el amor. Ponerte cuatro hasta el amanecer, deleitarnos los dos, solo amor, deseo y pasión. Di algo, no dices nada, siente esto dentro de ti. Te escucho gritar mi amor.